Bueno, en mayo del 2006, un grupo de senadores metieron un recurso, una acción de inconstitucionalidad a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque las reformas a las leyes de la radio, televisión y telecomunicaciones violan garantías y derechos constitucionales. A pesar de la gran oposición que hubo a que se aprobaran estas reformas, el Senado finalmente las aprobó en marzo del 2006 y el presidente Fox en abril del 2006. Como parte del proceso de esta acción de inconstitucionalidad para derogar algunos de los artículos, varios grupos hicimos documentos y mandamos argumentos a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, donde les decimos el por qué estas reformas a las leyes violentan garantías y derechos constitucionales, sobre todo de los grupos más vulnerables, que son los grupos que atienden las radios comunitarias. El primero de ellos tiene que ver con que las reformas a las leyes no reconocen el derecho de los grupos ciudadanos para operar medios de comunicación. Esa ley dice que podrán tener permisos, que es la figura que se utiliza en la ley de radio y televisión para aquellas emisoras que no persiguen el lucro, sino fines educativos, culturales, sociales y comunitarios. Dice que solamente podrán pedir permiso, obtener un permiso, las entidades u organismos públicos, es decir, solamente las instituciones públicas, como pueden ser la Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas o el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, es decir, estos medios que dependen directamente de instituciones. Por lo tanto, allí se excluye el derecho de los grupos ciudadanos para poder tener un permiso para operar un medio de comunicación, como es el caso de las radios comunitarias. Y eso violenta el artículo segundo constitucional que establece que los pueblos y comunidades indígenas y equiparables, esto quiere decir que aunque no sean indígenas, pero que tienen las mismas condiciones de vulnerabilidad que las comunidades indígenas, tienen el derecho de instalar, operar y administrar sus propios medios de comunicación. Otros garantías que violan estas reformas son la garantía de la certeza y la seguridad jurídica, ya que establece puede pedir cuantos requisitos y entrevistas o información adicional necesite del peticionario, es decir, del grupo o de la persona que pide el permiso. Al infinitum nunca pone un límite para que la autoridad pueda contestar, para que de antemano la gente sepa qué requisitos tiene que llenar para poder obtener un permiso. En cualquier trámite administrativo, porque obtener un permiso para operar una radio o una televisión se requiere un trámite administrativo, siempre uno como peticionario sabe de antemano qué requisitos tiene que llenar para que la autoridad le conteste. En este caso no se establece ningún criterio y por lo tanto se violentan los principios de seguridad y de certeza jurídica. Otra cosa que violenta estas leyes es la posibilidad de que los medios comunitarios puedan hacer actividades económicas para mantener su proyecto. Las radios comunitarias tienen que pagar el teléfono, la luz y todos los gastos que se derivan para poder hacer transmisiones. Sin embargo, la ley le da a los medios comerciales que son concesionados toda la facultad y toda la posibilidad de hacer cualquier actividad económica para lucrar. Y en el caso de las radios comunitarias que tienen permiso, no se les permite ningún tipo de actividad económica, a pesar de que igual son entidades privadas que utilizan una frecuencia con fines sociales, no se les permite ninguna actividad para que puedan mantenerse. Nosotros decimos que en ese sentido hay una discriminación y una violación de un principio constitucional que tiene que ser la igualdad y que tiene que ser el dar las mismas oportunidades para todos. Nosotros lo resumimos en una frase que dice que la ley da un trato desigual entre iguales. Es decir, que a las radios comunitarias como a los medios comerciales se les da un trato desigual y nos ponen a nosotros un trato discriminatorio. Y una tercera cosa que nosotros argumentamos, donde existe discriminación y donde existe inequidad, es que en unos años se viene la convergencia tecnológica. Esto es, pasar de la señal de radio digital que ahora conocemos a una señal digital que va a venir en algunos años. Para hacer ese proceso se necesita muchísimo dinero, se necesitan millones de pesos. ¿Cómo le van a hacer las comunidades indígenas, las comunidades campesinas o las comunidades urbano-marginales que tienen una radio comunitaria para poder tener esos recursos para cambiar su señal de la analógica a la digital, si no se les permite ningún tipo de actividad económica para mantenerse? Con esas reglas se está condenando a la radio comunitaria a su desaparición, ya que los grupos sociales no van a tener las condiciones económicas para poder hacer frente a este proceso.